El cohete se acercaba y se acercaba, navegando por el cielo. Al final estacionó frente a una casa muy cerca de la casa de Pablo.